el viernes 21 de marzo. Ciclo de cine de mierda que ya lo hemos comentado, Killer Clowns from Outer Space, barra libre de palomitas en el CSO Quique Mur a las 8 de la tarde. El viernes 21 de febrero en la sala Utopía, Perfect Blue, Dryade y Withered. Las primeras 30 anticipadas tendrán un precio reducido de 5 eurillos, si no son 8 y si no son 10 en taquilla. Vale, escucharemos un poco a Withered. Sábado 22 de febrero, los Oompa Loompas se han emancipado del patrón y han mandado a paseo a Willy Wonka y han tomado la fábrica de chocolate. El próximo sábado 22 de febrero os invitan a participar en el segundo Mundialito Cubil. Ven a pasar un día de convivencia y juegos a la fábrica de chocolate. Bueno, más info en Mundialito Zaragoza, mundialitozgz.org. Y para inscribirse, mundialitozgz.org, inscripción. Os comentamos rápidamente el horario: 11:30 se abren las puertas, a las 12:15 comienzan las apasionantes competiciones de guiñote, dardos, ping-pong y parchís. La proyección de documentales se dará durante todo el día. Se proyectarán Los Olvidados en el Camino, Diamantes Negros y Resistance Climbing. A las 2:30, comida popular en favor de Palestina. A las 4:30 comienzan las fases finales. A las 8, cena popular y musicón con salsa en el solar y DJ Momo. Y durante todo el día, pues juegos de mesa, barajas para echar una partidica, juegos aragoneses y demás. Habrá además una exposición titulada Dibujos de un genocidio. Y nos complace anunciar que habrá, pues, una emisión de Radio Topo desde allí. La emisión titulada Ni Minuto Ni Resultado. Y nada, pues ojalá comenten en directo las partidas de parchís. En eso estaba pensando. O sea, es lo que más me interesa de escuchar. Las retransmisiones de petanca del último Mundialito dieron mucho juego, ¿eh? Y sabiendo quién está al mando de esto, se va a retransmitir el parchís. Estoy calmado. Vamos a poner Guiñote. Pasa que a Guiñote no puedes comentar sin joderle la jugada. Es más complicado. Pero bueno, sí. Entonces, ¿os acordáis que había un programa de Guiñote en Aragón Televisión hace años? No tuve el gusto. ¿Cómo se llamaba? Era rollo el típico programa de estos de póker, pero era Guiñote. Se llamaría Rastro o algo así, ¿no? No me acuerdo, pero... Bueno, en todo caso, nosotros siempre a tope con la ficha negra. Venga, que seguimos con más actos para el 22 de febrero, sábado, en la Creedence a las 9:30. Tenemos el Guateque Tabú con Palmeras y Puros. Pues estarán tocando Las Gónadas con la participación de Juanito Guau, que entiendo que será Juanito de Guau y los Args. O estaba puesto ese apellido para que se lo quede antes. Ahí va. A ver, repite. Que se ha puesto igual también el apellido para que la gente diga, mira, el de Guay Losa. Hombre, claro, eso sí. Pero igual no es él, ¿eh? Pues ahí con toda agenda. Y están acompañados de Los Turbios. Y después una sesión de DJs con Edu Lobo, Juanito Guau, Sergi Puig y los Vampire Lovers. Y el sábado 22 de febrero, también en Arrebato, a las, imagino que será 7:30, porque son tres grupos, Sassy Kumeak Revenge, Riser y Erantzun. Los primeros grupos local o semilocal y los Riser de Logroño. De Logroño y Erantzun desde Zarautz. Bandas que creo que, pues, que no estaban funcionando y que van a hacer como una especie de despedida. Seguimos con el sábado 22 de febrero. Nos complace anunciar que en Picaraza Shop tendrán ni más ni menos que a Quique Babas, Quique Turrón y Manolo Cabezabolo presentando el libro Sin Crestas en la Lengua, Conversaciones con Manolo Cabezabolo, un libro que en formato de extensa e interesantísima entrevista repasa la vida del cantautor punk aragonés, en una edición repleta de fotos, carteles, a cargo de Desacorde Ediciones. Y esto no es todo, porque además del libro, Manolo presenta también nuevo disco, el doble LP Punk Catarsis, que incluye Ya no pueden llover balas, Ya pueden llover balas y el disco Bolo. Y ofrecerá un mini set acústico. Disco que presentamos en el programa anterior. Ahí está. Pero mira, aquí viene mejor explicado que lo que dijimos nosotros. Probablemente. Entrada gratuita hasta completar aforo. El martes 25 de febrero, en Arrebato, manual de combate y Lildron, que tengo la pantalla un poco lejos. No, no, a mí también me... ¿Te has traído las gafas? A mí también me lejos. Sale lo de decir Manuel de... Pues eso, Manual de Combate es una banda que viene de Santiago de Chile, tiene una propuesta bastante, bastante raruna y como las canciones son suspiritos, nos vamos a poder permitir poner dos canciones. La guerra contra la vida no tiene fronteras. Sea cual sea el punto del capitalismo que digamos, en cualquier lugar del mundo en que nos encontremos, por mucho que nos digan lo privilegiados o lo desafortunados que somos, todos y todas estamos heridos y marcados por ella. ¿Qué piensas cuando piensas en cicatrices? Estas cicatrices cuentan la historia de la civilización. Son todo lo que necesitas saber. Son todo lo que necesitamos saber. Es como quitarse una venda y volverse sensible a las marcas, lo que hay detrás de ellas. Las cicatrices son el privilegio del tercer mundo, de dictaduras evidentes, de zonas de guerra oficiales. Mirar a nuestro alrededor y verlas. A veces me encuentro riendo con el sonido de esa alegría en el espacio muerto, seguro, civilizado, que queda atrapado en mi garganta. En cualquier lugar del mundo hay gente con cicatrices. Después de todo, esto es el capitalismo global. El martes 25 de febrero, en la Sala Utopía, también tenéis a Sfregio. Porno Alcoholic Trash Roll Italia. Esto, y tocan con Tritiomiel. Esto es anuncio barra denuncia por nuestra parte, porque estos son los cerdacos esos que tienen un logo hecho de pollas. Exacto. Te ha cambiado la cara, ¿eh? Te ha cambiado la cara conforme mientras... lo... la verdad es que no, yo no me he atrevido a ponerlos... No se lo merece. Es un poco extraño. Es que además, más que nada porque la banda local con los que tocan los Tritiomiel, estos se manifiestan, se anuncian como una banda queer, antifascista. Sí, pero es el rollo este que hay de música esta, entre el grindy, de trash y eso de... El pornogore. Sí, ya, el gore, bueno. Todas estas mezclas. Sí, que no sabemos hasta qué punto esto de la ironía, hacer el chiste, la gracia, pues hasta dónde llega, ¿no? Hay de todo, como bueno, en todos lados. En cualquier caso, vamos a escuchar un poquito a los locales. Soldier of the flag, born a preacher of your life. El viernes 28 de febrero, en Arrebato a las 8, sal del coche desde Bilbao y Muelles, que es una movida que han preparado Mario, el de Resident de Palo, con Mejor Sordo, Mikey Mike y otro chico más que no me acuerdo. Y básicamente van a estar tocando Muelles y haciendo movidas locas con Muelles. Tocando Muelles, ¿eh? Sí. Bueno, el viernes pasado lo hicieron también en la fábrica. ¿Tocaron Escarpias? ¿O no, no, fue también con Muelles. Oh, vale. Pues vamos a escuchar a Sal del Coche. Aquí va una píldora difícil de tragar. Dibujaré un túnel en la pared que hace falta. Total, de salir de aquí. Este no es sitio para mí. Pero tampoco para ti. Año 2000, año cero del imperio. Vas a vivir en la escena post-créditos. A trabajar sin ningún tipo de crédito. Méritos. ¿Qué es eso? ¿Qué son por qué? Tiempos nuevos no nacen. ¿Y es como qué? Tiempos viejos no mueren. Vete de aquí hasta que te envenenes. Tiembla de estrés, tiembla de estrés. El viernes 28 también en Sala Utopía a las 9, Code Talker y Alexei Kim. Y del viernes pasamos al sábado, que es otro gran día, en la fábrica de chocolate, de 12 a 6, el Facharnaval de Radio Topo. Oye, qué bien. Nada, que el año pasado surgió espontáneamente, hacíamos una fiesta de carnaval, pero no sabemos por qué se convirtió en un Facharnaval. El desfile que había de guardias civiles de distintos colores. Señoras chillando, tonticos del palo y toreros, pues se convirtió en Facharnaval. Pues este año vamos a intentar repetirlo. Oye, de disfraces locales, la verdad que no sé cuál me gusta más, tonticos del palo o el señor de Fincas Luna. Fincas Luna está muy bien, ¿eh? ¿Había uno de Fincas Luna? No, ese año no, pero lo vi una vez disfrazado y me parece también el top de disfraces tonticos del palo, Fincas Luna. Sí, la verdad es que señor, ese prototipo del vendedor de coches usados yankee. Pero nuestra versión. Pero en versión inmobiliaria está muy bien. Y el sábado 1 de marzo en Arrebato habrá un evento solidario para la marcha contra la macrocárcel de Zuera, que este año creo que es la 22 edición. Y bueno, pues por lo visto aún no se sabe quién va a tocar y todo el copón, pero va a haber ambientico, así que... Reservar la fecha. Sábado 1 de marzo también, por la noche, para los cuerpos más atrevidos, Skanking Yard volumen 11. En la sala Lo Intento, Cocobongo. Estará el británico Wasi One con nuestros amigos Lula y Papa G... pinchando en el Skank 45 Sound System. El martes 4 de marzo en la Lata de Bombillas, víspera de 5 marzada, tendremos a Los Bengala. Y B5 marzada, que es lo que quedaba. El 5 y de marzo. Y cerramos la agenda, claro, con el 5 de marzo. ¿Qué tenéis que hacer el 5 de marzo? Poca cosa. Pero si os acercáis al Parque Tío Jorge, pues podréis encontrar el puesto de Radio Topo. Estaremos allí haciendo radio en directo y pues si podéis tomaros algún refresco, alguna cervecilla ahí con nosotros y ayudarnos, pues mejor que mejor, ¿no? Pues intentaremos llevar ojicas de socios y para que el que quiera apoye este maravilloso proyecto. Más de 4 millones de espectadores y su media de audiencia ha superado el 34%. Se enganchan a sus chistes. Gente maravillosa, prepárense porque va a estallar el obús. ¡Prepárate! ¡Va a estallar el obús! ¡Prepárate! ¡Va a estallar el obús! esto está Jaimito en la discoteca y llega el momento este del baile lento, que apagan las luces y se empiezan a bailar las parejas, baile lento. Se pone Jaimito a bailar con una chavala, lleva ya un rato y le dice Jaimito a la chavala, joder, qué ojos más bonitos tienes. Dice, ¿de qué color son? Y dice la chavala, pues son de color verde, pero a la luz de la luna se ven celestes. ¿Y los tuyos, Jaimito? Y dice, pues los míos son marrones, y si me chupa la polla se ponen blancos. Yo creo que esta peña quiere que paremos. Oye, ¿lo paramos ya? Pues no sé, es que todo ha sido tan bonito, pero todos son sorpresas. Aquí reponiéndonos del susto de charcutero. Sí, sí, yo estoy conmocionado. Aquí el motor en la sombra ya abandona el barco, ya dice que orden que yo paso. Ya vale. Pues eso, que esto ha sido todo. Nada, recordaros el correo electrónico para que nos escribáis: mondomodorro@gmail.com y ya, ¿no? Sí, y un mensaje para el charcutero, cabrón, afila ese cuchillo, que está romo ya.